no responde ni al teléfono. Pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por ella. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue, y mi amor se cubrió de hielo. Se fue, y la vida con ella se fue, y la razón no la sé. De mí, aunque sé que entre ella y el cielo solo tiene nubes negras, le rogaré, la buscaré, lo juro, la encontraré. Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas, en esta vida oscura, absurda, sin ti siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene límite el amor, no pasaría por ti. Y en el vacío inmenso de mis noches yo presiento la pared. Como la pude amar la vez primera, y un beso suyo era una vida entera, sintiendo cómo me pierdo.